Bienvenidos a esta nueva edición de la que sería la octava entrega, la novena por ahí del programa Life for Game. Estamos ya en el año 2012. Estamos lo que sería miércoles 25 de enero. Estamos con muchas noticias, muchas novedades, especialmente en lo que se refiere al software. Y esto debido a precisamente los que hayan seguido las noticias, la ley SOPA, que esto se está llevando a cabo en Estados Unidos, que estaría censurando muchas páginas en internet por contener material con material registrado, material protegido. Esta es una de las noticias. Ahorita ya se están calmando los ánimos, pero lo que es el grupo de Anonymous está llevando un poco más allá de esta situación y está tomando cartas en el asunto. Está llamando a la gente a que se una a su movimiento. Es una de las noticias más relevantes en lo que va de este nuevo 2012. Ya en otras noticias, pues la más lo que sería a nivel de investigación, una de las tormentas solares más impresionantes en los últimos años está llegando a la Tierra. Esto no tiene nada que ver con el calentamiento global, algunos decían por ahí en internet, y no tiene nada que ver con esto, es muy independiente de la Tierra, y estaría afectando a todos los dispositivos electrónicos en la Tierra en las próximas horas. De hecho, estaríamos hablando que tengan cuidado con lo que son comunicaciones vía celular. Ya también estarían recibiendo interferencia en lo que es en sus radios, también cómo no. Y pues comenzamos esta edición de Game for Life. Estaríamos hablando de las novedades de ciencia, tecnología, hardware también, y por qué no de videojuegos para este 2012. Muy bien, pasamos a una de las primeras noticias. Lo que es en el rubro de la ciencia, pues como les mencionaba hace un momento, lo que es las tormentas solares están haciendo caos ahora en la Tierra. Se está viendo por ahí en las noticias en Gran Bretaña. Me estaba mencionando por ahí el día de ayer nuestro camarada Spike ahí en la radio. Están viendo lo que son auroras boreales precisamente por este efecto de las tormentas solares. Es un efecto impresionante, y más que nada porque para poder uno ver este efecto tiene que ir muy cerca del Polo Norte. Es solamente donde se pueden apreciar este efecto climático, este efecto en la atmósfera. Y pues tenerlo tan cerca para la gente de ahí de Gran Bretaña, pues sí fue toda una noticia, todo un evento para seguir. Específicamente está comprobado que este efecto de las tormentas solares ocurren solamente cada 11 años. Pero por esta ocasión, esta tormenta solar fue muy con una peculiaridad, como le llaman, con un poder bastante bastante fuera de lo normal. Se están viendo por ahí consecuencias a nivel más que nada tecnológico. En los electrónicos se están haciendo, pues en las comunicaciones también están interfiriendo más que nada con el uso que se les da normalmente. Esa es una de las noticias. Otra noticia que estaba viendo, observando por aquí, de las novedades que se está llevando, pues lo que es a nivel hardware, esto se vio ya anteriormente, lo había platicado en una versión anterior. Bueno, hubo por ahí unos problemas técnicos, pero se estaba viendo lo que es la tecnología digital. Se está llevando a los displays, a los cristales transparentes. Esto es, se están haciendo pantallas a través de las ventanas. Esta es una tecnología que ya se había estado viendo en versiones pasadas de pues lo que son convenciones de electrónicos. Ahora se está viendo en la Consumer Electronics Show en este de 2012. Se está viendo esta novedad de parte de Samsung, que está promoviendo esta tecnología, una tecnología bastante impresionante, pues que ya se había visto por ahí en algunas películas. Los que saben, los que han visto la de Iron Man, pues por dar un ejemplo, y también los por ahí otra que salió Tom Cruise con el que hablaba precisamente de adelantos tecnológicos. Es básicamente ver en tu pantalla información ver videos, ver todo tipo de datos, desde lo más básico de tu casa hasta lo más complejo que puedas ver en internet. Es una tecnología de micro LED que se está implementando en las ventanas a través de los cristales y que aparte puede servir como un uso de persianas electrónicas, más bien digitales, diría yo, que interfieren con la luz directa que le llega al cristal, no permitiéndola pasar. Simplemente se oscurece la ventana, el cristal. Es una tecnología bastante interesante. Habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos años con esta tecnología. Obviamente, la compañía Samsung no estaría siendo la única que estaría desarrollando algo como esto. Muy próximamente estaremos viendo en otras compañías desarrollar algo similar con tecnología diferente. En Samsung está desarrollando esta tecnología OLED, le llaman, pero con LEDs microscópicos. Y esto hace que este tipo de resolución que tienen estos LEDs sea casi imperceptible a la vista. Solamente con un dispositivo adicional estarían pudiendo ver estos LEDs, más que nada. Esta es otra de las noticias que está llamando la atención, específicamente de la Consumer Electronic Show, que se llevó a cabo allá en Las Vegas ya la semana pasada, pero es algo que está digno de mencionarse, más que nada, de las novedades por ahí para este nuevo año. Entonces, ya en otra noticia acerca de lo que es tecnología, siguen desarrollando tecnología de lo que es los automóviles. Esto es, por ahí en las convenciones que se están llevando a cabo en Tokio, Japón, ya también tienen tiempo de haber terminado, se fueron de hecho básicamente el año pasado, pero es algo también interesante de traer a mención que están llevando precisamente también esta tecnología micro LED a los automóviles. Una de las compañías que se está tomando la oportunidad de llevar esta tecnología es la compañía Toyota, que está dando de qué hablar precisamente con este, pues es todavía un prospecto de automóvil, todavía no se estaría llevando a las ensambladoras, pero sería muy interesante que una tecnología como esta se estuviese aplicando en el automovilismo y pues es bastante probable que se lleve a cabo a través de esta tecnología. Estoy hablando de la tecnología MicroLED, que estaría dibujando un diseño en la parte exterior de un automóvil y se estaría cambiando a placer, según como el dueño lo desee. Estamos hablando que cambiaré de color o cambiaré de diseño. Podría ser una imagen de alta definición o un color en particular. Es una tecnología que se está aplicando a varios niveles y pues es muy atractiva. Definitivamente es se está convirtiendo en un boom a través de todos los rubros, más que nada desde aplicaciones sencillas como lo es una ventana hasta un automóvil. No dudo que también se lleve a cabo en los parabrisas de los automóviles y tal vez en otras aplicaciones de pared o algo parecido. Esto todavía está iniciando. Es muy probable también que se llegue a aplicar en la medicina, ¿por qué no? Y en otros como la construcción y tal vez se lleve a algún otro medio. Estaríamos siguiendo aquí en Life for Game este tipo de tecnología para ver qué otras propuestas hay acerca de estas novedades, específicamente de lo que es el microLED. Otra noticia que estamos observando lo que es esta semana es estamos observando por aquí que están lo que es haciendo una investigación acerca de una variación de la enfermedad de la gripe. La gripe aviar se llama. Están haciendo una variación de esa enfermedad, pero aplicada en los humanos, y ya aplicaron una vacuna. Nada más el laboratorio desarrollador está preguntándose si publicar esta información, si revelar esta información al público o quedársela para ellos. Hizo una encuesta a nivel global y todavía no han revelado los resultados. Esto es una compañía suiza, es algo bastante interesante de verse. Bueno, este es la primera sección de Life for Game. Nos vamos a una canción y estaríamos regresando en un momento. Sigan con nosotros aquí en Radio Kusei Network y próximamente a través de Radio Kusei FM. Perfecto, ya estamos de regreso. Aquí estamos hablando en vivo Life for Game. En este caso es un podcast. Estamos ya a 25 de enero, miércoles 25 de enero. Su servidor Alex Jiménez. Estamos grabando desde el módulo N aquí en Cusey, en el laboratorio de acústica. Este programa de Life for Game para esta octava edición de este año 2012. Estamos hablando hace un momento de lo que son las noticias acerca de la gripe aviar que le estaba pegando hace algún tiempo se tenía el miedo que se liberara en los humanos, se estuviera aplicando, y hubo un laboratorio que se puso a desarrollar precisamente esta enfermedad, una variación de esta enfermedad que probablemente estuviera existiendo en algunos años por venir. Ellos se hicieron una encuesta a nivel internacional acerca de si liberar la información a través de Internet o no. Esta información todavía no se ha revelado de la encuesta que hicieron, pero es algo bastante criticable que llega, pues más que nada, a hacer una cuestionante acerca de la ética profesional, acerca de la medicina, de si aplicar, por un lado, lo que es el conocimiento médico y liberarlo a nivel público, o que lo que son los laboratorios, precisamente por precauciones de terrorismo biológico, se lo queden para ellos. Es algo bastante interesante de tener en mente y que lo propone precisamente esta compañía. Es una compañía suiza que está haciendo esta encuesta y pues habría que ver a ver cuál es el resultado de esta encuesta. Todavía está por verse y pues bueno, es una de las noticias que se estuvo viendo por ahí. En otra noticia, se está desarrollando lo que es una tecnología para leer la mente de lectores. Esto es una tecnología que está llevando a cabo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o los que ya le saben, la rama de gobierno DARPA está haciendo una investigación acerca de esto, leer las mentes de las personas que están frente a un sistema de tecnología. Es una tecnología que se oye muy increíble, todavía está en pañales. En vez de leer lo que es una huella digital o lo que es leer el iris de esta persona, está desarrollando para leer más que nada lo que se está pensando, cómo piensa la persona. Es una firma digital del cerebro, se podría decir. Es algo que está interesante, se está llevando a cabo la investigación en esta rama del gobierno de Estados Unidos, la DARPA le llaman, Departamento de Defensa, y es algo que estaría también interesante de verse por ahí. Todavía está en pañales y si llega a salir a rubro público, habrá que ver cómo se puede desarrollar para el usuario final. Es algo también interesante y habrá que estarle llevando por ahí pues un vistazo más que nada. En otra noticia se está viendo acerca de lo que es el análisis de Pues para ahora que están por venir los Juegos Olímpicos por allá en Londres, se está desarrollando una unidad que esté revisando precisamente lo que es el antidoping, esté haciendo análisis a todos los atletas con un horario de intensivo. Estamos hablando de las 24 horas, los 7 días a la semana, y que esté haciendo revisiones a todos los atletas que estén ingresando con sus análisis más que nada. Es algo bastante interesante. Es un pues se puede decir un laboratorio médico portátil que se está desarrollando por allí en Londres. Es un equipo bastante interesante. Es alta tecnología en lo que se refiere a la química. Y pues habrá que ver también acerca de este desarrollo. Es una tecnología que habrá que verse, y pues bueno, habrá que observarse, que mantenerse acerca de cerca, pues más que nada la tecnología química. Ya en otra noticia, pasando a otra noticia también de lo que es la ciencia, se está desarrollando también lo que es un rayo en terahertz que podría pues analizar lo que sería drogas o explosivos en el aire a través de lo que le llaman un escáner, a través de ondas del terahertz. Esto es una tecnología que está por verse, también es una propuesta, y estaría transmitiendo data a muy alta velocidad, y pues estaría buscando precisamente estas drogas que les menciono dentro de un cuerpo. Esto estaríamos hablando que estarían viendo este tipo de moléculas con tecnología de escalas nanométricas. Le llaman T-Ray, precisamente por los terahertz. Esta tecnología está desarrollando en el Reino Unido y en Singapur. Este dispositivo puede producir un rayo bastante poderoso, radiación terahertz le llaman, que antes se creía, pues se creía imposible realmente. Y pues habrá que ver también esta tecnología en lo que está por venir. Es esto lo que se está viendo en lo que es ciencia, al menos hasta este momento. Son las noticias más importantes, y pasaríamos en el siguiente corte lo que es tecnología de software. Perfecto, ya en este siguiente bloque estaríamos hablando de lo que es el software. Estamos esperando lo que es la novedad de Windows 8, que se está haciendo la liberación. Ya muchos están haciendo el análisis de este software. Es algo bastante interesante. Está viniendo ya para este primer semestre del 2012. Y pues, según están mencionando por aquí algunos de los precisamente que analizan este tipo de sistemas operativos, que tiene unas bastantes ventajas sobre su predecesor acerca de lo que es la interconectividad inalámbrica. Windows 8 trae bastantes novedades desde el Windows 7, más que nada gráficas precisamente, y ahora que están mencionando tiene bastantes ventajas en lo que es conexión de Wi-Fi. Habrá que ver ya una vez que se ha liberado realmente el público en su completamente, para ver qué novedades trae específicamente sobre el Windows 8, el Windows 7, perdón. Habrá que observar todos los detalles. Por lo pronto, esta es una mención de la que hacen, que tiene ventajas sobre la conectividad inalámbrica. Muchos de los que estuvieron haciendo comparaciones a través del Windows 7 con su competencia, como lo es el XOS de la Macintosh, o lo que es, bueno, de en este caso de Apple, o lo que es los sistemas de Linux de interconectividad de Wi-Fi, sí presentaba bastantes ventajas estos últimos dos software contra el sistema operativo de Windows 7. Habrá que ver ya con este nuevo sistema operativo, a ver cuáles son las ventajas reales entre uno y otro de estos software. Esta es una de las noticias. Windows 8 viene poderoso a través de la interconectividad de Wi-Fi. Otra noticia que estaba observando por aquí, ya lo que es la la universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, está liberando lo que es un software para diseño de ventanas. Es un software para precisamente desarrollo de aplicaciones. Es un software que es para ser viene bastante interesante. Se llama SkyMap. Es un software bastante viniendo de esta universidad, de este instituto, de echarle un vistazo a ver qué tal viene de amigable para el desarrollador, y ver qué tal viene también de adaptable para lo que son los sistemas operativos portátiles. Y más que nada viene dirigido para este tipo de medios, para el software portátil. Específicamente estamos hablando de lo que es el sistema operativo Android, que es totalmente portátil. Habrá que ver, todavía no no es muy popular, obviamente, como muchos otros sistemas de diseño. Todavía requieren de ver el visto bueno de la mayoría de los desarrolladores, específicamente para sistemas portátiles. Es una de las noticias viniendo de este instituto. Es una buena noticia para los desarrolladores, específicamente para este sistema operativo Android. Todavía es una novedad, y pues a ver qué tal. Es una de las noticias. Ya en otro género, en otra noticia, estamos viendo lo que son, como les mencionaba hace un momento, al principio del programa, lo que es los ataques que está realizando este grupo de hackers, que les llaman por ahí en internet, el grupo Anonymous. Está utilizando lo que son los usuarios para llegar a sus metas de ataque de varias páginas en internet, entre ellas páginas gubernamentales. Es algo interesante, es un ataque que le llaman DDoS. Realmente no es un gran ataque, pero cuando estos servidores se caen, el atacante o los que saben realmente entrar a los servidores, al estar caído el servidor, se encuentra vulnerable y pueden tomar información de estos servidores. Según menciona este grupo de hackers, Anonymous hizo el ataque de la compañía de Sony, y está liberando varios discos, varios CDs, por ahí ya está en las redes sociales, varios respaldos de lo que son CDs, de los más populares al día de hoy, De hecho, discografías completas de los artistas más importantes en el medio de la música, obviamente que son respaldados por la compañía Sony. Otros medios que se han respaldado son películas precisamente de Sony, se están ya distribuyendo de manera pues libre, se podría decir, estas películas. Por ahí en las redes sociales el link está ya pues pasándose de cuenta en cuenta. Son descargas libres a través de el medio de PNP, como le llaman, interconectividad entre IPs. Es un pues algo que está realizando este grupo Anonymous, entre otras cosas. Está proponiendo también hacer un ataque precisamente como lo hizo en días pasados a las principales compañías y también a las principales páginas del gobierno de Estados Unidos, ataques de DOS, pero ahora estaría realizándolo a la página de Facebook este 28 de enero. Estamos hablando que dentro de 3 días, por ahí sería entre el sábado, así es, el día sábado estaría realizando esos ataques a Facebook precisamente para tumbar los múltiples servidores que tiene esta compañía para dar servicio a los millones de usuarios. Estaría tomando el servicio o intentar tumbar el servicio con la ayuda de los usuarios que pues se está llamando a realizar el ataque. No se sabe si realmente el grupo en sí es el que está llamando a realizar este ataque o otras personas en el mismo con el mismo interés y con el mismo sentido de underground que tiene este grupo Anonymous. Es algo muy interesante que estaré llevando en los próximos días, precisamente con software con scripts, le podríamos llamar, que liberó por ahí Anonymous. Son scripts muy sencillos, pero que pues la gente que no tiene conocimientos en programación estuvo por ahí utilizando al entrar a ciertas páginas. Estuvieron distribuyendo estos links a través de redes sociales precisamente para realizar ataques a las principales páginas de gobierno de Estados Unidos. Es algo bastante pues llamativo, y pues con tal de perseguir el fin de esta censura que está realizando el gobierno de los Estados Unidos a través de estas iniciativas de ley que está promoviendo por allí. Todavía está pendiente de verse, se están congelando estas iniciativas, pero todavía está renuentes lo que es la gente en ver que se llegue a aplicar a nivel usuario este tipo de iniciativas, porque estarían censurando precisamente si es que se hace mal uso de estas iniciativas, de estas leyes. Si se hace mal uso de las iniciativas, estaría censurando al usuario a final de cuentas. Es algo de lo que se está viendo entre estas situaciones, y pues bueno, es cuando lo social se encuentra con el internet. Es algo interesante de verse. Todavía no se ha resuelto nada, pero en los próximos meses, yo me imagino que a lo largo de este año se estaría observando algunas propuestas, y pues habrá que ver qué es lo que resuelva este gobierno de Estados Unidos. Nosotros, por ser México, que estamos muy cerca de este país, nos afecta indirectamente y nos afecta en gran medida precisamente porque dependemos de muchos servicios de servidores que se encuentran en Estados Unidos. Hay otros servicios, por ejemplo, en Japón, o gente en Japón que no se ve muy afectada, solamente en servicios que serían populares que tengan precisamente servidores acá en Estados Unidos, como son ciertas redes sociales y como son algunos servidores en materia de discografías, por dar algunos ejemplos. Realmente a los países en Asia no les afecta mucho, solamente a lo que serían países en América Latina, que son dependen precisamente de lo que es el gobierno en Estados Unidos. Bueno, estas son algunas noticias de software hasta el día de hoy, precisamente hoy miércoles. son algunas noticias que pues llaman la atención. Solamente por hacer mención de algo, estaríamos viendo también lo que es software ya de radiocomunicaciones. Esto debido a que se está llevando una propuesta, lo que es en precisamente la carrera precisamente de comunicaciones electrónica y comunicaciones, lo que es radioafición. Esto estaría por verse en los próximos días, precisamente allí en el departamento de electrónica. Por ahí ya tenemos una persona que nos estaría asistiendo acerca de pues guiarnos precisamente lo que es la radioafición en México, específicamente aquí en Jalisco. Es algo que llama mucho la atención, más que nada porque se puede aplicar también a nivel software lo que es radioafición. Ya hay bastante software y pues pues sería algo interesante. Ya en el futuro estaremos llamando, viendo más que nada acerca de todo este software que se puede aplicar a radioafición y qué tanto se puede aplicar en el desarrollo de más que nada de aplicaciones nuevas para lo que es el software libre en cierta medida o software propietario. Ya existen varias aplicaciones en software propietario, también en software libre, obviamente unas con mayor calidad que otras, pero sería muy interesante ver qué pues qué novedades hay en este medio de radioafición. Entonces pues ya estamos terminando esta sección de software. Estaremos pasando, duden en seguirnos a esta siguiente sección. Estaremos hablando de videojuegos, novedades de videojuegos para este 2012. Vienen bastantes cosas interesantes, específicamente en verano. Todavía no hay ninguno que esté saliendo en esta temporada, precisamente porque acaban de pasar la Navidad y por ahí hubo varias menciones, especialmente por ahí en los premios anuales de lo mejor de los videojuegos. Entonces sigan con nosotros, esto es Life for Game. Vámonos a música pues continuamos con las noticias. Perfecto, ya continuamos aquí en Life for Games. Estamos a miércoles 25 de enero, ya en este año nuevo 2012. Su servidor Alex Jiménez. Seguimos con Life for Games, ahora en la sección de videojuegos. Estamos grabando directamente en el módulo N, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas y e ingenierías. Está exactamente en el laboratorio de acústica, en la parte superior, en el segundo, en el primer piso, para por si algún día se les preguntan dónde andamos. Entonces vamos a hablar acerca de las novedades que están viniendo para lo que es este enero. Hay muchas curiosidades. Por ejemplo, por ahí están realizando lo que es el desarrollo precisamente de una nueva versión, una nueva entrega de Star Fox. Esto a cargo de los estudios Retro, allá en California. Esto es desarrolladores de Retro Studios estarían realizando una nueva entrega para lo que es Nintendo, para lo que es el Nintendo precisamente en su consola casera. Y también, obviamente, estarían realizando algo para lo que sería Nintendo 3DS. Obviamente, todavía no se ha liberado ningún tráiler, solamente la información de que se está trabajando en este nuevo proyecto. Es algo bastante interesante y estaría pendiente de verse por ahí para lo que sería también posiblemente la nueva consola de Nintendo, que todavía no se sabe mucho, y probablemente lo que sería la nueva consola del Xbox, que ya se sabe que están trabajando en ella, y nueva consola de Sony, que también se espera que estén trabajando en algo parecido. Todavía no es nada seguro por parte de la compañía de Sony, pero sí de la compañía de Microsoft. Están a la espera de más información de las nuevas consolas, pero por lo pronto ya están desarrollando un nuevo Star Fox para esta consola de Nintendo. Esa es una de las noticias. Otra de las noticias, se está llevando por ahí a cabo pues lo que es la unión entre Lego y Minecraft para lo que es un nuevo videojuego, precisamente fusionando, perdón, lo que sería lo mejor de cada una de las marcas. Más que nada, Minecraft, los que lo han utilizado son cubos, y pues como saben ustedes, ¿quién mejor que trabajar con cubos que Lego? Entonces están trabajando en un proyecto de manera conjunta, y estaría también interesante ver qué es lo que proponen esto en los próximos días. No duden que para principios por ahí de marzo ya estaríamos viendo lo que sería un tráiler para lo que proponen. Esto es lo que está por venir para este nuevo año. Otra noticia, también lo que es Street Fighter versus Tekken, lo que es la mezcla de estos videojuegos de peleas. Se está mencionando por ahí que en el Xbox 360 no tendrá personajes exclusivos. Esto es que tanto como en la versión de PlayStation como en la versión de Xbox tendrán los mismos personajes. Esto es que salen precisamente en la consola de Microsoft. Ya estaría pendiente por verse si en la versión de PlayStation 3 habrá algún personaje exclusivo. Esta es un otra de las noticias. Se está llevando a cabo por ahí un documental en la cadena de HBO acerca de Indie Game, The Movie. Es una película que se está proyectando en el festival de Sundance. Esto por allá, si no mal recuerdo, en Las Vegas. Se está haciendo la promoción de esta película. Indie Game es una pues una noticia para los gamers, para verla por ahí una vez que se libere se distribuya más que nada en video, en DVD, o en el Blu-ray para los que tienen algún reproductor. Es algo interesante, son capítulos de media hora. Por lo pronto, HBO se está poniendo las pilas para transmitirla a través de su cadena. Esta es una de las noticias. Otra sería que el videojuego Assassin's Creed Revelations está ya liberando su segundo contenido descargable. Esto es para los que tienen comprado pues su versión del Xbox 360 y el PlayStation 3. Los que ya lo han jugado, Assassin's Creed, ya tuvo por ahí una primera, un primer contenido descargable. Sí, obviamente tienes que pagar por ello. Para esta segunda, versión ya también se está anunciando que se está liberando tanto para el Xbox, para el bazar de Xbox, como para la PlayStation Network. Esto es para los que estaban en la tiendita del PlayStation 3. Para los que estuvieron por ahí al tanto de los trailers, en lo que fue la entrega de los videojuegos, de lo mejor de los videojuegos de los 2011, por ahí pudieron ver lo que es el trailer de Ashura's Wrath. Es un videojuego que está proponiendo la compañía de Capcom. El lanzamiento de esta nueva saga, pues se anunció por ahí de finales de noviembre, y el trailer y cómo se juega estuvo por ahí a principios, a mediados más que nada de diciembre. Ahora están, pues ya estamos ya prácticamente a un mes del lanzamiento de este videojuego, que estaría interesante de verse, que en lo personal, como les mencionaba ya en una versión anterior de Life for Game, tiene algo un poco de mucho, más que nada de God of War, y pues ver qué tal viene la propuesta. Es algo de lo que está viniendo por ahí interesante más que nada para este enero del 2012. En otras noticias también por ahí, pues ya estaría por ahí los que les gusta la lucha libre, un título de lucha libre precisamente, o las que les gustó más que nada el estilo de esta versión que parecía por ahí en las cadenas importantes como HBO. Estamos hablando de Ultimate Fighting Challenge, la versión 3, que sería Ultimate Final Challenge Undisputed. La versión 3 estaría interesante de verse. Está por ahí ya el demo descargable en la PlayStation Network y en el Gold de Xbox Live. Sería interesante echarle una mirada a ver qué tal viene la jugabilidad. Ese es el demo todavía. Habrá que echarle un vistazo. En otras noticias, estamos por aquí observando que para los que somos desarrolladores de software, EA Entertainment está buscando desarrolladores para un videojuego multiplayer. Específicamente, Visceral Games está buscando precisamente desarrolladores para realizar este videojuego. Esto es algo interesante. Visceral Games, como ustedes sabrán, fueron creadores de la saga de Dead Space, un juego de First Person Shooting, y Dante Inferno, que es un juego pues fue bastante interesante, pero pues que no llegó mucho al gusto del público. La publicación, según menciona, que estarán trabajando, los desarrolladores estarán trabajando en mapas de este videojuego que estarían desarrollando. Sería algo interesante, es de lo que está por venir por ahí, acerca de los videojuegos. Por ejemplo, acerca de las novedades que están viniendo ya para este 2012, un cambio de nombre para lo que es la red de Nintendo. Esto estamos hablando que estarán cambiando su nombre a Nintendo Network. Entonces, esta es solamente una de las novedades y habrá que ver para los fans de esta compañía, con su consola de Wii, que hace interconexión a través de internet para la descarga de videojuegos. Simplemente hace un cambio de nombre a Nintendo Network, que es algo, pues, más que nada con fines de mercadotecnia. Habrá que ver qué tanto le afecta. Obviamente que no sería de mucho, pero bueno. Otra noticia, pasando a otra noticia acerca de los videojuegos, pues Ubisoft confirma lo que sería Rayman Origins. Estaría soportando lo que es la tecnología Street Pass. Esto es, pues precisamente compartir los logros que realizas en este juego. Estarías compartiendo una vez que que acerques lo que es uno de estos dispositivos a otro, estarías compartiendo la información que realices en este juego, Rayman Origins. Es algo interesante, más que nada porque al estar simplemente pasando entre un dispositivo cerca del otro, estaría compartiendo la información con otro Nintendo 3DS. Es algo bastante interesante. Como le podría decir, un adicional a este tipo de consolas portátiles que lo hacen interesantes. La consola de PlayStation Vita también propuso algo similar, pero todavía no se sabe si se estará implementando en su nuevo firmware. Habrá que ver también, a ver qué tal viene por ahí. En otra noticia, Capcom Digital Collection ya tiene fecha de salida para el Xbox 360. Esto es, estarían ofreciendo lo mejor de los juegos de Capcom precisamente para esta consola. Sería lo que son la colección de 8 juegos que ya se encuentran en Xbox Live, pero precisamente con ese nombre, Capcom Digital Collection. Sería una versión de descuento precisamente. Incluyen entre todos los juegos que promueven, precisamente sería el juego de 1942 Joint Strike, Bionic Commando Rearmament 2, Final Fight Double Impact, el juego de Flocked, Rocketman Axis of Evil, el juego de It Came From Uranus Expansion. Este sería una expansión del juego que les acabo de mencionar. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Alta Definición, el remix. Super Street Fighter 2 Turbo, Alta Definición, en versión remix. Y World of the Battlefield Commando 3 serían los juegos que estarían incluyendo en este Capcom, en este bundle, le podríamos decir, que estaría ofreciendo Capcom a través de la red de Xbox. Esto es, en los próximos días estaría ofreciendo. Estas serían básicamente la mayor parte de las noticias para lo que se refiere acerca de software. Las novedades, pues, en este año todavía están por venir. Más que nada, hasta ya estaremos a la espera de nuevos videojuegos, pero para mediados de año, como suele hacerse. Realmente a principios de año, como lo es enero o febrero, no estarían saliendo muchas novedades, grandes novedades más que nada. Y pues habrá que esperar a mediados de año a ver qué tal son todos los que se anunciaron el año pasado. Y por ahí a finales de año, obviamente, también que son las temporadas fuertes, más que nada, de las distribuidoras para ofrecer sus productos. También por ahí ya se está anunciando lo que era, le mencionaba por ahí al productor, que se está ya realizando lo que es el Remote Play, o como utilización de mando de lo que es el PlayStation Vita. Esto a través de un firmware modificado del PlayStation 3, o lo que lo llamamos, a los que sabemos desarrolladores, un exploit. Es solamente una aplicación que se descarga precisamente en el PlayStation Vita y se utiliza como un mando modificado para la PlayStation 3. Esto es algo bastante interesante debido a que se está modificando la manera en que se utiliza el PlayStation Vita. En otras noticias, se rumora que Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City estarán llegando a la PlayStation Network, esto como clásicos de la PlayStation 2. Se estarían liberando precisamente a través de la PlayStation Network. Esto solamente es un rumor, no se ha confirmado, pero sería muy interesante de jugarlo en alta definición en un PlayStation 3. Sería un producto altamente recomendable. Yo soy seguidor de esta saga y a ver qué tal viene, con obviamente algunas mejoras precisamente para jugarse en esta consola de alta definición. Otro rumor por ahí, God of War 4 se estaría anunciando para el próximo mes. Esto es, entre otros rumores, Siphon Filter 4 se estaría promoviendo. Es uno de los mayores rumores que se está haciendo en este inicio de año. es algo bastante interesante. El próximo mes, a ver qué tal, si se confirma por parte de esta compañía. Para los que siguen la saga, sería pues algo impresionante realmente. Después de haber visto el final de God of War 3, a qué otra pues historia de antología nos llevan con este personaje Kratos. Esto pues sería una propuesta bastante impresionante. Este rumor lo dio a conocer una revista allá en el Reino Unido, en la revista Play, a ver qué tal. Y pues esperemos que sea algo que se lleve a cabo, más que nada en esa compañía, porque pues este personaje tiene mucho que dar, y más que nada esa compañía. Es uno de los rumores. Y pues bueno, en otras noticias, Call of Duty y Grand Theft Auto se está mencionando que estarían dominando para este 2013 con sus nuevas versiones, Grand Theft Auto 5 y Call of Duty en su tercera versión, para los que ya lo han jugado, First Person Shooter, bastante impresionante. Más que nada el de PC también, es un videojuego que llama la atención y digno de comprarlo definitivamente. Grand Theft Auto 5 estaría todavía pendiente, pues es algo que está pendiente de salir. Y Call of Duty, que estaría también probablemente ya lanzando para este nuevo año una nueva saga, un nuevo título, y a ver qué tal viene. Según están mencionando los expertos, la compañía o el grupo Bear Equity en Estados Unidos pues lanza este reporte que estas dos compañías serían las que estarían dominando para este 2013. Todavía estamos iniciando el 2012, entonces son solamente proyecciones que realizan estas compañías para precisamente las expectativas de lo que es el software, más que nada videojuegos en este caso. Entonces, pues este es el tercer, la tercera sección. Hablamos de videojuegos. Sigan aquí con nosotros en Life for Game. Su servidor Alex Jiménez, sigan con nosotros para la última sección de esto que es Life for Games.